Entonces, las posibilidades de salir de allí sin ayuda no existían, vamos. Tuvieron que subir por ello para que no pasaran toda la noche allí, ¿no? Aunque estén bajo refugio y no fue una noche especialmente fría, pero tampoco es cuestión de un establo, que además que ellos no tienen condiciones ninguna, prácticamente tienen que estar toda la noche de pie, dejarlos allí, ¿no? Entonces, claro, se subió por ello y, bueno, ya digo que la información era bastante clara, sobre todo porque la foto no cabía duda de dónde estaban. Y lo que le ocurrió no lo sabemos exactamente lo que es. Entendemos que el sendero sí está bien señalizado en aquella zona del puerto de las Presillas, que gira a la derecha y tira hacia lo que es la zona del merendero del Boyá. Pero claro, hay veces que las personas, y sobre todo cuando no se conoce nada del entorno, pues tienden a desorientarse y por la razón que fueran continuaron metiéndose más en la sierra. Y claro, ya ese camino donde únicamente lo lleva es hacia la zona esta, hacia la vertiente más al sur de la sierra, que termina en Menocal. Claro. Vosotros a lo largo de toda vuestra trayectoria desde el Grupo de Rescate de Montaña, pues habéis atendido a personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Cuando os encontráis con situaciones como esta, aunque no sean situaciones extremas, ¿no? Ni mucho menos, porque estaban perfectamente localizados y no había riesgo en este sentido, pero cuando os encontráis con situaciones como estas, con personas que son de otro país, que no sé si hablaban español o no, tenéis que ejercer un poco también casi que de psicólogo, ¿no? Se podría decir, ya no solo de rescatadores, sino también asumir otro papel, ¿no? De darle, bueno, pues tranquilidad en este sentido. Bueno, sí, eso suele ocurrir con bastante frecuencia. No, el hecho de que sean extranjeros no cambia mucho las circunstancias, aparte de, bueno, el problema que pueda haber por el idioma. Yo no estuve en este servicio, yo concretamente estaba de vacaciones, y no sé si hubo mucha comunicación con ellos, de palabras me refiero. Creo que la chavala más joven vive y trabaja en Ronda, o sea que seguramente hablaba español, ¿no? Entonces no, comunicación no hubo problema. Sobre el tema de darle, bueno, el hecho ya de que aparezca el equipo de rescate allí es un alivio para estas personas. Me comentaban los compañeros que sí estaba bastante, con un ataque de ansiedad, que estaba llorando, que estaba bastante mal, y que claro, una vez que llegan ellos, pues ya la situación cambia, ¿no? Porque la verdad que tampoco estaban en una situación extrema, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que simplemente con facilitarle algo de ropa, de abrigo, iluminación y acompañarla hasta el local, espacio y demás, pero bueno, que no había mayores problemas, ¿no? Entonces, claro, pues la verdad que sí pasaron de una situación de angustia a encontrarse, bueno, que llegan los cuatro bomberos y los tranquilizan. El tema del idioma no creo que haya sido problema en este caso, como ya digo, porque la chavala estaba residiendo aquí en España. En otros casos que no hemos encontrado personas que no hablan español, hombre, normalmente cuando hacen la llamada al 085, en el 085 hay compañeros que sí hablan idiomas y los atienden perfectamente. Hay veces que incluso nos han hecho de intérprete para facilitarnos la información que ellos transmitían. Y lo normal es que nosotros lleguemos y, bueno, pues lo que necesiten se ve a simple vista. Tampoco tenemos que tener mucha conversación, claro, con ellos cuando llegamos. Si está herido, pues tratarlo como un herido más. Y si lo que tienen es frío, pues darle abrigo. Y si lo que tienen es sed, darle agua, poco más, ¿no? O sea que nosotros, pues sí, en estos casos no hemos tenido dificultades. Hay algún compañero también que domina algo de inglés y, bueno, pues... Pues sí, si hay alguna comunicación muy básica, pero por lo demás nada. No había nunca problema con el tema de la lengua. Claro, sobre todo para tranquilizarlo, ¿no? Y demás, y atenderlo pues como es habitual, ¿no? Por parte del Grupo Rescate Montaña. En este con caso, el simple hecho de nuestra presencia ya ellos se tranquilizan, claro. O sea, quien sea, independientemente de que sean extranjeros o no, ya el hecho de que estemos allí significa que, bueno, tenemos que ya hay alguna solución, que no está solo y que... van a ser rescatados. Exacto. Y en este caso, pues ese rescate significó ofrecerle ropa de abrigo, tranquilizarlo y llevarlos hasta Benocá, ¿no? Sí, básicamente, vamos. Yo, sobre todo, tranquilizar a la chavala más joven, que sí estaba bastante ansiosa, ¿no? Porque, bueno, echarse la noche encima allí en la casa aquello es un establo, aquello, lo que hay allí está el suelo, pues imagínate, y todo lleno de barro y demás, y aquello no ofrece condiciones para pasar la noche allí, tenían que estar de pie, ¿no? Y encima de noche, en un sitio que no conocen, pues lo normal no es que estuviera pues, en este estado, ¿no? Entonces cuando llegan los compañeros allí, lo que es tranquilizarla y nada, abrigarla, darle de agua y bueno, empezando hacia abajo, despacio, tranquilo, porque ya no tenían tampoco mucha prisa, y hasta Benocá. ¿Sobre qué hora se llegaba? ¿A qué hora se localizaban? Y cuando, bueno, pues eran finalmente se produce la llegada, ¿no? A Benoká. Mira, la llamada la recibimos en, se recibe del 085 a las 6 de la tarde. Los compañeros a las 6 y 23 estaban empezando a andar ya en la zona del barrio Nazarí, de, en el camino de Fardela. Y a la vuelta en el parque de bomberos estaban a las 8 y media. Aproximadamente sobre las 7 y media o las 8 menos algo ya estaban ellos en Benoká. O sea que. Fue relativamente rápido, ¿no? La localización y demás. Sí, rápido, sí. Ya digo, no tuvo más contratiempo el servicio porque la ubicación en este caso era muy clara Claro. y porque, bueno, el estado era prácticamente, ellos estaban bien, exceptuando, como digo, la chavala esta, pero bueno, eso es, al momento que ya llegaron los bomberos allí, vio que la situación se iba a resolver, se tranquilizó y ya pudieron bajar. O sea, lo que es el camino de descenso de Fardela, que yo creo que en menos de una hora prácticamente se puede, o en una hora se puede estar abajo, ¿no? Ese tiempo fue el que se tardó en hacer rescate, así que sobre las 8, las 8 menos algo, entre las 7 y media y las 8 estaban ya en Menocaña. Un operativo de cuatro bomberos del grupo de rescate, ¿no? Que fue el que se desplazó. Sí, en estos casos, aunque sabemos la ubicación, no solemos ir un equipo, intentamos que mínimo de cuatro, con idea en que si hay algún problema, por ejemplo, puede ser que no estuvieran allí cuando llegáramos, que nos ha ocurrido en alguna situación, ¿no? Entonces, al menos poder formar dos grupos de dos y poder repartirnos o tomar direcciones distintas y ver, echar un vistazo por el entorno, ¿no? Había solamente un pequeño detalle que sí hizo desconfiar en un principio, es que también, junto con la foto de la casa de Fardela, enviaron una foto de una brújula, o sea, de un reloj con unas coordenadas de dónde estaban. Entonces las coordenadas no coincidían con la casa. Entonces hubo una pequeña duda, aunque se dio por hecho de que estaban en la casa, una pequeña duda porque podría ser que no estuvieran allí, que se hubieran movido o que hubieran echado la foto antes de. Entonces, claro, hubo una pequeña duda en el principio y por eso se decide sacar cuatro bomberos, la posibilidad de poder dividirse en dos Claro. grupos o de quedarse uno en la casa y otro desplazarse más hacia la zona del Hornajo, que es por donde coincidía la coordenada, ¿no? Pero vamos, como yo digo, no fue necesario porque estaban dentro de la casa, ¿no? O sea que no. Pero en estos casos siempre intentamos, bueno, no solamente, y en este caso con que hubieran ido dos bomberos hubiera sido suficiente, pero claro, el problema es que llegue allí y no estén, ¿no? Entonces ya tienes que, bueno, pedir refuerzo y si hay que desplazarse a algún sitio cercano, pues lo más lógico es que mientras más gente se esté moviendo por la sierra, más posibilidades tienes de encontrarlo. Pero bueno, no fue necesario, estaban en la casa, entonces. Lo de la foto, la verdad que fue un acierto total, ¿no? Para poder localizarlo después. Sí, la foto fue fundamental. La foto fue fundamental, o sea, no llega ninguna información, solamente mira, nos ha llegado esta foto, eso nos transmite el 085, nos ha llegado esta foto porque sí había un número de contacto, que es el número que ellos dan el primer aviso, en este caso ellos lo dan al 112, y ya no se vuelve a hablar con ellos, no hay comunicación, pero con ese teléfono sí, a través de WhatsApp se consigue algún tipo de comunicación y comentan que han llegado a una casa y mandan la foto de la casa. Entonces, claro, ya no había duda, estaban allí o debían de estar allí si no se mueven. Claro. Las intenciones que comentaron después era que ellos no tenían intenciones de moverse de No, allí, no. aunque no hubieran ido por ellos, esperarse hasta que amaneciera allí. Pero bueno, además la cosa estaba bastante clara, no hubo problema. Que además en unas situaciones como estas lo mejor que se puede hacer, ¿no? Si te encuentras con cierto refugio, pues quedarte allí, sobre todo si aquello la noche y no conoces la zona, ¿no? Porque andar por la noche en la sierra, pues es súper complicado, ¿no? Nada que ver con andar de día, no solo porque bajan las temperaturas y porque no se ve, y más si uno desconoce, ¿no? El hábitat en el que se encuentra. Claro, siempre que se da un aviso, sea de día, sea de noche, y se pide ayuda en la montaña, no se debe nadie de mover del sitio, por una sencilla razón, porque los equipos de rescate van a esas zonas y cuando llegan los equipos de rescate allí no se encuentran a nadie, pues ya la situación se agrava y además no se sabe lo que puede haber ocurrido. Ya una vez que se da un aviso, o se recibe una llamada en este caso, de una situación de pérdida, de accidente y demás, las personas que están en el monte accidental están bajo nuestra responsabilidad. Entonces, nosotros si llegamos al sitio y no están allí, no podemos tranquilamente venirnos y decir, bueno, pues no, tenemos que saber dónde están. Y en estos casos siempre se deja claro, una vez que se da un aviso, nadie se puede mover del sitio. Si se van, si tienen intenciones de moverse, lo que tienen que hacer es no avisar, o avisar en el momento ya en que se vayan a estar quietos en el sitio. Mira, hasta aquí hemos llegado, de aquí no podemos, pues ahora avisamos, muy bien, pero no moverse de ahí. Eso es fundamental, ¿sí? Que no ocurre siempre. Hay veces que nos llaman a un sitio y una vez que nos han llamado, porque entienden que estamos tardando mucho tiempo, cosa que es lógica, porque nosotros la mayoría de los bomberos que nos incorporamos a los rescates estamos libres de servicio, nos tienen que llamar de nuestras casas o de donde estemos. Una vez que llegamos al parque nos tenemos que cambiar, tenemos que organizarnos mínimamente, coger los materiales que necesitamos, mapas, agua, GPS, lo que haga falta. Entonces, claro, se tarda un tiempo, después el desplazamiento por carretera y después todo lo que toca andar por la sierra, que hay veces que más de una hora la que tardamos en llegar a los sitios. Pero hay que entenderlo y hay que tener paciencia y no moverse del sitio. Hay gente que no es así, sino que da el aviso y quiere que llegue allí, no sé, un helicóptero en un cuarto de hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no llega, pues se van como buenamente pueda, incluso accidentados, de lesiones, de piernas, pues los van ayudando los compañeros. Y llegamos nosotros al sitio y no están. Entonces eso sí es un problema, ¿no? Cuando se avisa, hay que estarse quieto en el sitio. Intentar abrigar a la persona, o si es de un día de calor, de ponerle a la sombra, hidratarla y demás, pero sobre todo no moverse, ¿no? La única garantía que hay de que demos con ellos lo antes posible. Claro. Bueno, pues es la última intervención que efectúan, como decíamos, el grupo de rescate en montaña, que lograron rescatar el pasado sábado y acompañar a ese grupo de senderistas ingleses desorientados en la sierra entre la Zalema y Menocaz. Nosotros que nos vamos a quedar con toda esa información que nos llega por parte del jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón, a quien agradecemos, como siempre, la atención. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes.